Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. Fría y despectiva, su extrañamente femenina se mantuvo al margen, y aunque adoptó una perfecta inmovilidad, sentía el impulso de levantar las caderas y expulsar al hombre, de escapar a su siniestra garra, a la embestida y al cabalgamiento de sus absurdas nalgas. Su cuerpo era algo desquiciado, impúnico, imperfecto, un tanto repugnante, inacabado, patoso, porque sin duda una evolución plena de los seres humanos acabaría con aquella comedia, aquella función. Constance Chatterley se había casado con el adinerado Sir Clifford en 1917. Este es herido fatalmente en la Primera Guerra Mundial y se ve confinado en una silla de ruedas para el resto de sus días, paralítico e imposibilitado para satisfacer a su esposa. Retirados en su mansión campestre, Constance ve cómo su vida y su juventud se escapan. Ella ama a su marido, pero tiene que responder a la pulsión de la naturaleza. Y allí, cerca del bosque, sus sentidos le exigen una reparación. Oliver Mellors, el callado guardabosques de las tierras de los Chatterley, un hombre fuerte, desinhibido, salvaje y apasionado, se encargará de proporcionar a Constance lo que su esposo ya no puede darle. D.H. Lawrence, uno de los escritores más controvertidos de la literatura británica, es autor de varias novelas de gran éxito, en las que habla de las relaciones amorosas y la sexualidad como fuente de conocimiento íntimo y personal. El amante de Lady Chatterley, la novela más conocida del autor, fue prohibida durante años en diversos países y constituye una inteligente crítica de la sociedad puritana de principios del siglo XX. Fue publicada por primera vez en Florencia en 1928 y no se publicó en el Reino Unido, lugar de nacimiento del autor, hasta 1960. David Herbert Lawrence pasó los últimos años de su vida en Europa, principalmente en Italia, donde escribió El amante de Lady Chatterley. Había dejado Inglaterra en 1919 tras una postura de no participación en la Primera Guerra Mundial. De 1922 a 1925, cuando se afincó en Italia, había estado en Estados Unidos, México, Australia y Ceilán, y nunca regresó a Inglaterra para vivir allí, aunque viajó alguna vez para visitarla. Sus otras novelas tratan de lugares más exóticos, mientras que el amante de Lady Chatterley regresa a su hogar, los Midlands, de donde él procedía. D.H. Lawrence escribió tres versiones de la obra y luego reescribió las anteriores para su última y tercera versión. Lawrence sabía que sería difícil encontrar un editor, especialmente en su país, donde ya había tenido problemas con la ley de obscenidad. Encontró un pequeño editor en Florencia que publicó la novela en 1928 y un editor norteamericano que estaba dispuesto a imprimir una versión expurgada de la misma. Sin embargo, las autoridades todavía lo consideraron indecente. Todas las versiones anteriores a 1959, salvo que sea una de las raras ediciones originales de Florencia de 1928, no es la novela que Lawrence quería publicar. Todo esto provocó una desafortunada situación en la que el autor no se benefició del éxito de la obra, ya que fue publicada clandestinamente sin la protección legal de los derechos de autor, y en los años posteriores a la muerte de Lawrence, en 1930, muchos editores imprimieron sus propias versiones expurgadas. La novela, una vez publicada en su forma no diluida, fue sometida al escrutinio de la ley de obscenidad. En 1959, Grove Press, in America, publicó la versión íntegra y original, que fue llevada a juicio y se comprobó que esta no era obscena según la ley americana. Ya en 1960, Penguin Books publicó la novela que invitaba a la persecución de la ley británica y el libro fue juzgado allí. El veredicto final fue que no era culpable de violar la ley de obscenidad. Esta controversia en sí misma, sin embargo, creó una situación que hizo que la novela se hiciera famosa. La novela abarca una serie de temas que superan el problema de la supuesta obscenidad, motivo principal de su fama original. Esto es, la sexualidad como desarrollo personal. Y es que Lawrence entiende la sexualidad como una parte inherente al yo, donde el yo es un ser completo dentro del mundo. En El amante de Lady Chatterley, el autor trata sobre el despertar sexual de Constance Chatterley, que curiosamente no comienza realmente con la pérdida de su virginidad. Inicialmente ella entiende el sexo como el uso de otra persona para placer sexual, como si se tratase de un intercambio económico. Lawrence vio esto como una influencia de una cultura capitalista que estaba separada de sus orígenes animales. Comprender la sexualidad a través de tales términos significa que uno está separado de la verdadera fuente de su energía, o sea, la vitalidad dentro de su propio cuerpo. Por eso, Constance no encuentra inicialmente el sexo especialmente placentero. Para el autor, prestar atención a la sensualidad del cuerpo es importante, porque de lo contrario, se sofoca la posibilidad de experimentar la verdadera vitalidad del mundo. Y es que para Lawrence, las relaciones entre hombres y mujeres nunca pudieron alcanzar el equilibrio. Tienen una relación antagónica, que al mismo tiempo puede ser simbiótica y armoniosa. Y es que aunque se supone que debemos entender que Mellors y Constance están enamorados y son capaces de armonizar sus ritmos de vida, también vemos que no están de acuerdo a nivel intelectual. Según el autor, deben luchar constantemente en ese nivel intelectual, y eso es parte de la vitalidad de la vida. Por ejemplo, Constance realmente quiere que Mellors afirme que la ama. Ella quiere que él ponga su relación en un esquema que ella pueda definir y etiquetar, lo que a su amante Mellors se niega. En cambio, le dice que ella ya sabe lo que siente, porque prácticamente lo ha experimentado. La sexualidad, en otras palabras, representa la relación entre personas que no pueden ser expresadas a través del lenguaje. Sin embargo, el esfuerzo de Constance por comprender lo que les une, es decir, su relación amorosa, es también una fuente de crecimiento. Aunque desafía una definición rígida, ella todavía aprende de la experiencia. Lawrence representa el acto de saber algo a través de la capacidad de nombrarlo. La parte cognitiva del ser humano, el intelecto racional, se ejerce por medio de ese acto de designación, y esto se hace en paralelo a la forma en que Clifford se comporta con Constance. Por ejemplo, cuando pasean juntos por el bosque, Clifford comienza a nombrar todas las flores y cita la poesía para expresar sus propios sentimientos. Constance se muestra enfadada, porque él lo convierte todo en palabras. Es notable que las flores simbolizan el despertar sexual de Constance y que la descripción de la floración está relacionada con su recién encontrado deseo por el guardián. Se supone que las flores simbolizan algo en la naturaleza que es inexpresable para ella y cuya sola expresión destruye su belleza. Y así, a través de la relación de Clifford con las flores, Lawrence muestra cómo el arte y el conocimiento pueden servir para destruir la intimidad de la experiencia inmediata. La jerarquía de las clases en la Inglaterra de principios del siglo XX es un símbolo del viejo y aristocrático orden mundial. Sir Clifford es un barón, un miembro de la nobleza que ha heredado un patrimonio y, sin embargo, es incapaz de procrear. Es un ser impotente que trata de ocultar su castración tomando el control de otras personas, tanto espiritual como físicamente, a través de su trabajo como escritor. A pesar de ello, conserva un cierto estatus a los ojos de su sirvienta, la señora Bolton, que es, por supuesto, de clase baja. Y es que el principal escándalo del amante de Lady Chatterley no es el hecho de que Constance tenga una aventura, ya que tiene sexo extramarital con otros hombres en la novela, sino que el principal escándalo es el hecho de que Mellors pertenece a la clase baja de la sociedad. Por un lado, parece que Lawrence está idealizando dicha clase e implicando que está fundamentalmente conectado a la naturaleza por medio de su impulso animal. Por otro lado, la novela proporciona una crítica a la mortalidad a la que es más susceptible la gente de su clase, como se puede ver en las representaciones de los colonos y sus vidas. Así ellos pueden convertirse fácilmente en meros instrumentos de la sociedad. David Herbert Lawrence creció en las tierras medias de Inglaterra, conocida como el corazón industrial del país. Se crió en una clase medio-baja y su padre trabajó como minero del carbón. A diferencia de muchos otros artistas de su época, que mantenían los privilegios de la herencia y de la clase, el autor creció sin esas ventajas. Cuando describe la vida industrial, existe una ambivalencia obvia, ya que por un lado parece asociarla con un potencial de primitivismo y una actitud infantil hacia el mundo, y por otro, pensó que este potencial estaba disminuyendo gradualmente. Esta actitud puede ser más visible en sus primeras novelas, como en Hijos y Amantes o El Arco Iris. Cuando escribió Mujeres Enamoradas, parece ver a los que viven en las zonas industriales como completamente amortiguados por su sumisión a la naturaleza mecanicista de la sociedad, lo que quiere decir que sirven como partes de una gran máquina que trabaja para la producción de cada vez más riqueza. Así critica el hecho de que esta riqueza se produce sin ningún fin real. Los hombres servían como engranajes de una maquinaria sin propósito alguno. La novela El amante de Lady Chatterley empieza con una declaración sobre el estado del hombre en la era moderna y tiene lugar después del gran desastre que supuso la Primera Guerra Mundial. Esta guerra fue vista por muchos como una traición a la promesa de la Ilustración, ya que tendemos a pensar que la humanidad progresa por medio de la cultura y del ejercicio de la racionalidad, y la época anterior a la Gran Guerra constituyó un periodo en el que tal promesa parecía capaz de realizarse. Había prosperidad económica y cada vez más gente accedía a la educación. Sin embargo, esta guerra destruyó la esperanza de que la humanidad se guiara enteramente por sus impulsos racionales. El autor, Lawrence, ve su propio tiempo como uno en que los valores tradicionales han sido arruinados. Sin embargo, quiere ser capaz de afirmar un futuro entre las ruinas. Y ese es su proyecto en sus obras. Así podemos decir que, si importante fue la crisis de la física clásica, que llevó al nacimiento de una nueva era científica en el siglo XIX, no menos importante será el cambio de costumbres en el terreno sexual, que con algún retraso se inició tras la Gran Guerra. Mucho antes, es cierto, algunas universidades inglesas habían abierto sus puertas a la inteligencia femenina, que con audacia y sin sonrojos se disponía a competir con la supuesta superioridad masculina. Una luz de libros sobre la psicología erótica, la libido y la anticoncepción vino a llenar la falta de información generalizada en cuanto a materia de sexo. La preocupación sexual estaba en la mente de muchos ingleses de los años 30. Con franqueza se admitía que la atracción de los sexos no era otra que una fuerza debilitada por los convencionalismos sociales, disminuida por la estrechez de una moral que negaba la fuerza del instinto y se avergonzaba de la pasión. El filósofo y matemático Bertrand Russell, en Matrimonio y Moral, de 1929, ya defendía la unión libre y el matrimonio sin hijos. Claro está que el exceso de una literatura así podía producir unos efectos contrarios a los deseados, y el miedo a la incompatibilidad afectiva inquietaba a muchas personas que habían leído demasiado sobre ciertas anomalías. Por ello, y con el ánimo quizá de satirizar el sueño de un paraíso promiscuo, que muchos acariciaban, Aldous Huxley, en Un mundo feliz, imaginará a las mujeres, a las jóvenes del futuro, dominantes y agresivas, así como invulnerables a la maternidad. Estas y otras obras fueron peccata minuta, si se comparan con el escándalo que produjeron las novelas de D.H. Lawrence. Como en el caso de Oscar Wilde, James Joyce y otros, los desvaríos de la censura inglesa se cernieron una vez más sobre uno de los mejores escritores de la Inglaterra de aquellos años. Ya el arco iris en la obra le valió a Lawrence la reputación de autor pornográfico, y la clásica calificación volvería a repetirse en El amante de Lady Chatterley, porque se abordaban experiencias sexuales sin los ambajes ni las simbologías que eran usuales en estos casos. D.H. Lawrence fue un espíritu atormentado, un viajero constante, necesitado de la paz y el equilibrio emocional que proclamaba en sus novelas. Durante la Primera Guerra Mundial, él y su esposa, Frieda, fueron acusados de espionaje. Después de 1918, abandonó Inglaterra, fatigado del cerco social y legal a que era sometido. Viajó por México, Italia y Francia, como hemos dicho. El amante de Lady Chatterley conoció dos versiones previas antes de la final, la primera Lady Chatterley y John Thomas and Lady Jane. La última versión fue publicada en Florencia y circuló clandestinamente. De nada sirvió su apología a propósito del amante de Lady Chatterley. Además, cuando la policía juzgó oportuno incautar por indecentes algunos de los cuadros que el autor exhibiera en una exposición celebrada en Londres en 1929, sorprende saber que en una fecha tan reciente como 1961, una conocida editorial inglesa tuviera que enfrentarse con la justicia por haber publicado esta novela todavía tachada de inmoral. La nuestra es, esencialmente, una época trágica. Así es la primera frase del libro. Una época de incertidumbre y ruina, como todas las que suceden a las guerras. La sensual e inteligente Constance Chatterley es la esposa de Sir Clifford, que ha regresado semiparalítico de la guerra y se dispone a poner en orden en su hacienda, explotando sus minas de carbón con técnicas modernas. Por su parte, la señora Chatterley mantiene relaciones con Mellors, un guardabosques instruido, apasionado, de origen proletario. El amor crece entre ambos hasta el punto que la señora ya no puede soportar a su marido, y cuando descubre que va a tener un hijo de su amante, le exige el divorcio. El desdén de Lawrence por el progreso industrial se manifiesta en varios momentos de la narración. Uno de ellos es una mirada nostálgica hacia el pasado, y dice así: los hermosos palacios antiguos siguen allí desde los días de la reina Ana y Tom Jones. Pero el polvillo que del carbón cae y ennegrece el enlucido grisáceo, que hace mucho dejó de ser un amarillo dorado. Y uno tras otro, como los majestuosos castillos, han ido quedando abandonados. David Herbert Lawrence murió de tuberculosis en 1930. Uno de los que le ayudó a bien morir fue su amigo Aldous Huxley, quien sobre el amante de Lady Chatterley dijo: es un libro extraño y bello, pero sumamente triste, como fue en el fondo la vida de su autor. Bueno, la literatura, desde luego la literatura inglesa, sigue siendo puntera, sigue y ha sido puntera durante muchos, muchos siglos, ¿no? Es un país que ha dado grandes artistas a todos los niveles. Y en literatura, por supuesto, en todas las épocas, todos los movimientos han tenido representantes en lengua inglesa de una categoría excepcional. Que también traspasaron al Nuevo Mundo, la América, la Norteamérica, colonizada por los ingleses, recibió esa cultura y a raíz del siglo XIX, a partir del siglo XVIII y XIX, empezaron a surgir grandes autores, siempre con las raíces de la literatura inglesa. La época de la que hablamos, de Lawrence, finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, dio autores de la talla de Joyce, de poetas como T.S. Eliot, que en La tierra baldía creó una poesía nueva, deslumbrante y al mismo tiempo agónica, triste. Gente como Robert Graves o como en teatro Bernard Shaw, Aldous Huxley, el gran escritor de Un mundo feliz, Orwell, ya posteriormente, en fin, Virginia Woolf. Estamos hablando de grandes autores, ¿no? Pero estuvo marcada esa primera época por la Primera Guerra Mundial, el gran desastre, la gran debacle de la Primera Guerra Mundial, que venía en un principio de un periodo de resurgir de la ciencia, de las artes, una época victoriana que, por supuesto, no disfrazaba las diferencias sociales ni la pobreza, pero que tuvo muy gran influencia cultural y social. La Primera Guerra Mundial fue una cosa decepcionante para muchísima gente. Sí, sí. Esa tristeza, esa decepción marcó a estos escritores, ¿no? Y eso se retrata en sus obras, ¿no? En El arco iris, por ejemplo, de Lawrence, que también es una gran novela, más larga que la mate del Chatterley, es que habla de tres generaciones de granjeros. Recordemos que Lawrence era de origen humilde, su padre era minero y su madre era una maestra, pero él no estaba incluido dentro de esa categoría de escritores que tenían cierto estatus social, eran gente cuyas familias eran intelectuales y de clase pudiente, digamos, ¿no? Y eso él lo refleja muy bien en sus obras, esa dicotomía entre las clases, que en esta obra, en El amante de Lady Chatterley, se ve claramente reflejada, ¿no? Y esa hecatombe tremenda de la Primera Guerra Mundial, que parecía ser el fin de todas las guerras, a ellas, pocos años después, vino a ocurrir la segunda gran hecatombe, aún peor si cabe, que fue la Segunda Guerra Mundial, que marcó a otra serie de artistas con pocas diferencias generacionales, como Joyce mismo o Graham Greene o Virginia Woolf. Sí, mencionado también a Elliot. A Elliot, sí. A Elliot, yo La Tierra Baldía la he leído, sigo intentando entenderla, pero me parece absolutamente tremenda. Ese poema es impresionante. Y efectivamente, Elliot de Lawrence, la verdad no puedo hablar, pero Elliot sí que transmite toda esa amargura, toda esa pesimismo, ¿no?, resultante de los dos grandes conflictos, ¿no? Y ahí sí que supongo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Quizás Joyce era un hombre como más desprendido, un hombre como que le iba menos con él todo el tema de los conflictos bélicos, el tema político y tal, vivía muy despegado de esas cosas. Pero vamos, también fue un hombre que hay un antes y un después de Joyce, ¿no? Pero quiero decir que quizás la obra de Joyce es como más intimista, no transmite tanto esa amargura y esa decepción respecto a la descomposición que se produjo, ¿no?, de la sociedad. Pero vamos, sí, o sea, todos los que has mencionado son autores que lo llevan impreso todo el espanto aquel que se vivió en la Europa del siglo pasado. Con respecto a la novela de la que estamos hablando hoy, me llama mucho la atención la recepción que tuvo en su momento, que no refleja más que la hipocresía apabullante que existía en la época, porque bueno, la tacharon de inmoral y de no sé cuántas cosas más, porque creo que se centraron exclusivamente en el tema amoroso, en el tema erótico de la redacción de la novela, cuando en realidad la novela tenía muchos más aristas. Estaba la explotación de la clase dirigente, la industrialización de la época, referido a las minas de carbón, un tipo que no tiene ningún escrúpulo en modernizarla, entre comillas, cuando realmente lo que estaba echando, despidiendo a montones de obreros para exigir más a los que quedaban. En fin, hay una cantidad de cuestiones que sale en la novela que, por lo que fuera, en su momento no se tuvieron en cuenta y ha tenido que pasar el tiempo para que esa aureola de erotismo, que la tiene, pasara a segundo lugar para sacar a flote pues otros aspectos de la novela tan interesantes o más que el propio erotismo. No sé, me parece. Sí, por supuesto. Sí, probablemente. Inglaterra también salía de la época victoriana, ¿no? Que era una época en la que todo había sido, todo pasaba adentro. O sea, no era una época clara, ni era una época muy, muy hipócrita. Y probablemente este hombre pues tuvo la capacidad o las ganas o de abordar unos temas que no se habían tocado hasta ese momento, ¿no? Yo recuerdo leer hace muchos años esta novela y Mujeres enamoradas, y recuerdo que el pozo que se queda es muy erótico, ¿no? Pues hablar de la homosexualidad también, porque está el tema latente de su homosexualidad, que luego se ha dicho que si lo era, si no lo era. Son muchas cosas que, no sé, muchos tabús que él se atrevió a romper, ¿no? Quizá. No sé, y además sus personajes, los tres personajes más importantes de la novela, la propia Lady Chatterley, bueno, pues están muy bien dibujados, porque reflejan exactamente los caracteres que tenían este tipo de personas. Lady Chatterley, pues casi podría ser una heroína que lucha contra las restricciones impuestas por la sociedad victoriana. Mayors, que es el amante de Lady Chatterley, pues es un hombre con un pasado turbulento que se redime con esta historia de amor. Y luego, sobre todo, Sir Clifford, que es el marido, el esposo de sí. Lady Chatterley, no me salía, que es un personaje pues interesante que representa exactamente los valores de la clase alta inglesa de la época. Un tipo que, bueno, sin ningún escrúpulo, llega a admitir que su mujer pueda tener relaciones sexuales con otro hombre para que le dé un heredero, pero ojo, tiene que ser de su clase social. En fin, aspectos como este que dejan de manifiesto y a las claras, ¿no?, cuáles eran las características de las personas de aquella época, que si me apuráis, yo no le vería tanta diferencia con la actualidad, hablando de los ingleses. Sí, no solo de la actualidad, sino de todo el occidente, digamos, de todo el mundo occidental. La sociedad inglesa era igual que la sociedad francesa o la sociedad española. Pocos autores, aunque algunos, entre ellos algunos autores españoles, llegaron a tocar el tema del adulterio, por ejemplo, como un tema que podía ir en contra de la moral de la época, cuando que en realidad, como decía Elena, estos temas sexuales eran unos temas absolutamente... había una hipocresía tremenda. Las clases sí. trabajadoras, las que estaban, digamos, dominadas por la cultura de aquella época y por el poder de aquella época, en los que la iglesia era muy importante, por supuesto, a ellos los mantenían con la idea del pecado. Sin embargo, las clases altas tenían la potestad de hacerlo porque, bueno, tenían cierta permisividad por parte de los poderes, ¿no? En realidad porque ellos eran el poder, ¿no? Entonces se daba la circunstancia de que, por ejemplo, una mujer podía tener un amante, pero, por supuesto, eso tenía que ser secreto, absolutamente, porque eso iba en contra de su propio honor. Sin embargo, en los hombres de esa clase, en Inglaterra y en otros, y en España y en Francia y en Alemania, en todos los países, era casi obligado que una persona con cierto poder y cierta presencia pública tuviera un amante. Era casi obligatorio. Llegaba hasta tal punto la hipocresía que los hombres tenían amantes en sus pisos, en sus sitios donde las tenían, y era vox populi, por supuesto lo sabían hasta sus propias consortes, porque eso daba cierto estatus social a las personas, ¿no? Solo en el caso de los hombres, por supuesto, ¿no? Eso a finales del siglo XIX y principios del XX se ve reflejado en multitud de obras literarias. En España no tenemos más que ver, por ejemplo, La Regenta y novelas de Galdós como Fortunata y Jacinta, ¿no? Hasta ese punto llegaba la moralidad, que para unos sí, para otros no, por supuesto para una minoría, que de cara a la galería había que mantener unas ciertas normas, una cierta moralidad, y sin embargo, para ellos había cierta permisividad, ¿no? Esto es lo que critica gente como el autor del que estamos hablando, como Lawrence o como Joyce, por ejemplo, que Joyce tal vez, como decía Manuel, no estaba tan implicado en el tema político o en el tema bélico de aquellos terribles años, pero que en sus obras sí se refleja, porque todo eso estaba en el ambiente de todo el mundo, ¿no? Las consecuencias de esas guerras y de esas catástrofes, después de que el mundo parecía, a principios de siglo, que iba a arrancar con el nuevo siglo, con unas expectativas, unas esperanzas a nivel social, a nivel técnico, a nivel científico, a nivel cultural, la gente accedía más a la educación, a todos los niveles, que se vio perturbada tremendamente con aquellos conflictos, ¿no?, de los que no, se tardaron muchos años en recuperarse. Y como dice bien Antonio, parece ser que no estamos completamente recuperados, seguimos sin esperanza. Y en vista de lo que hay, parece que estamos volviendo otra vez a la moral victoriana, ¿no? Sí, seguimos con una doble rasera de medir, ¿no? Un poco lo que contabas no es lo que pasa en la actualidad ni lo que pasa, no sé, hay hay colectivos, hay personas, hay, es diferente, pero sí que en el fondo subyace un poco lo mismo, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Es una... No, es difícil romper. Y en las nuevas generaciones, además, es decir, creo que se están dando pasos atrás. Ya no en el tema cultural, por supuesto, estamos imbuidos de un ambiente lleno de noticias, de falsedades, de cambios que no nos están trayendo nada bueno. Todo va muy rápido, nada se analiza de una manera clara y moderada y tranquila, ¿no? Y los medios de comunicación están influyendo en que la gente se quede con las cosas pequeñas y mal interpretadas, ¿no? En fin, estoy siendo muy negativo, tal vez. Sí, muy pero, negativo. No, pero... pero no es así, sé, yo es estoy así. Viendo tal vez que estamos entrando en estamos perdiendo un poco el norte en el sentido de tener esperanzas en un futuro que sea más, no sé, más liberador, más esperanzador, ¿no? Todas las tecnologías, todo lo que pasaba a principios de siglo está pasando un poco con las tecnologías modernas. Ni siquiera la guerra la podemos olvidar. Estamos ahora ante un conflicto en plena Europa en la que una de las, bueno, la potencia agresora, por decirlo de alguna manera, tiene armas nucleares. Y, por supuesto, los otros también, por medio de terceros países. Eso crea una incertidumbre tremenda. Supongo que parecida a las incertidumbres que pasaron la gente en aquellos primeros años del siglo XX. Un análisis complicado, me parece. Nos hemos metido en mucha hondura. Porque analizar el siglo XX... Es que nosotros hemos vivido una época bastante tranquila, muy con una evolución muy rápida. Y yo no estoy tan convencida como tú que ahora hayamos dado un paso hacia atrás. Yo creo que además es imposible dar un paso hacia atrás. Siempre se dan hacia adelante los pasos. Lo que pasa es que sí que es verdad que, claro, ha habido una revolución impresionante con Internet, con la velocidad, con las noticias, y sí que es una locura de sociedad más que... Pero yo no soy pesimista. Vamos. No, yo tampoco. Creo que no está todo resuelto, pero no soy pesimista. No, yo tampoco, que va, en absoluto. No sé si he dado esa impresión. Yo creo que sí. Pero vamos, igual es el estado de ánimo o el calor que está haciendo. Hablabais del análisis de toda esta situación, ¿no? De la actualidad y del siglo XXI. Bueno, pues yo lo resumiría en un tango. Yo pondría para esto un tango, que es el tango Cambalache de Discépolo. En 3 minutos pone encima de la mesa esto y algunas cosas más con una melodía estupenda. O sea que, si no lo conocéis, que supongo que sí, porque es famosísimo, os lo recomiendo antes de dormir. Sí. Vale. Si podéis dormir después. Yo os recomiendo leer a estos clásicos, porque no están tan, a pesar de haber pasado casi un siglo de todas estas obras, siguen siendo tan actuales y vigentes como en su época. Y el mensaje o lo que quiere contribuir el autor en estas obras es ese ambiente de incertidumbre que se vivía en una época que creíamos muy lejana y que en realidad no es tan lejana, que se parece bastante a la época actual. Por eso es bueno revisar de nuevo a estos autores, ¿no? Autores como Lawrence, como Huxley, por ejemplo, en Un mundo feliz, o como Orwell en una novelita que se llama Rebelión en la granja, que es algo admirable que en un librito tan pequeño se pueda decir tanto. Vale la pena leerlos porque contienen no un mensaje, sino un estado de ánimo que posiblemente tengamos ahora mismo muchos de nosotros, ¿no? Yo recomendaría de Lawrence esta novela, Mujeres enamoradas, que es una preciosa novela, además, una novela con unos personajes femeninos maravillosos. Y leer este tipo de novelas, que aunque nos parezcan que están escritas en épocas arcaicas, son tan actuales como cualquier novela actual. Leer, por ejemplo, ahora que están de moda o llevan unos años de moda las novelas históricas, que son muchas de ellas bestsellers, Robert Graves escribió una obra, dos obras, Yo Claudio y Claudio el Dios, que si no la habéis leído y queréis disfrutar de una obra literaria maravillosa y además aprender lo que era un poco la época de los emperadores romanos, la leáis. Para este verano sería ideal, son novelas largas, pero magníficas para todo el mundo, ¿no? Que por cierto se hizo una serie de televisión que lo hizo la BBC, que era una magnífica serie basada en la novela en las novelas de Robert Graves, Yo Claudio y Claudio el Dios, que también se puede revisar, creo que están en las redes, se puede ver. En fin, entonces pues yo creo que hemos hablado bastante ya de este tema y de esa época. Volveremos a la literatura inglesa porque sigue siendo una de las literaturas punteras. Y mientras tanto, sean ustedes felices y hasta el próximo programa. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.